si estar bien es no estar yo. Te lo juro que me iré si se te murió el amor. No preguntaré por qué, ya tú tendrás tus razones. Solo quiero que estés bien. No te preocupes por mí, ya vendrán tiempos mejores. Y eso es Grupo Frontera. Si te quieres bajar del tren, pues yo paro antes de que me salga más caro. Y aunque pa'l cora sea un disparo, no hablaré mal de ti, yo te lo aclaro. Ya que me falta mi media naranja, que traigan media de guaro y la de ron. Estoy en el balcón, va a quemar un blon. Yo me hago el fuerte, pero esto duele un montón. Lo que empezó en forever, ahora es forever alone. Y desde ya, le pido perdón a mi riñón, porque hoy voy a beberme hasta las lágrimas. Voy a pedirle a todas las ánimas que me ayuden a pasar de página. Te deseo que estés bien, y si estar bien es no estar yo. Te lo juro que me iré si se te murió el amor. No preguntaré por qué, ya tú tendrás tus razones. Solo quiero que estés bien, no te preocupes por mí. Ya vendrán tiempos mejores.